¡Por fin es viernes! Regreso con todos vosotros esta nueva hora de Por fin es viernes, ya sabéis, la segunda, la dedicada a las novedades musicales. Es que después de esta anterior, en la que la primavera y el mes de abril han sido auténticos protagonistas, esperemos que vayamos teniendo ya precisamente eso que se llamaba buen tiempo, eso que se llamaba primavera, abril, aguas mil, bien, pero no lo que hemos tenido hasta ahora, desde luego, calorcito en invierno y heladas primaverales, esto no puede ser. Pues un ejemplo más de que nos estamos cargando el planeta, por Dios, a ver si por fin abrimos los ojos y cuidamos la madre tierra. En fin, vamos ya, si os parece, a por esas novedades musicales de esta semana. Y el primer tema, bueno, lo he escuchado, pero no sabría cómo clasificarlo. Y es que igual no deberíamos etiquetar siempre y aceptar que un tema, bueno, nos puede gustar o no, sea del estilo que sea, o no tenga ningún estilo, o tenga varios juntos. En fin, a ver qué opináis del último de Alejandro Sir, que lleva por título El favor es para mí. Más cercano al pop melódico se encuentra el siguiente invitado musical, que también por cierto es varón, Felipe Gauné, que nos va a hacer sonreír, o al menos nos lo va a cantar. Y este primer bloque lo completaré con dos hombres, un dúo. Hemos tenido al principio uno, luego otro y ahora dos chicos. De Chonos, un dúo chileno-argentino que presenta su nuevo sencillo que lleva por título Dame Fuego, que pertenece a su cuarto disco de estudio. Un poco psicodélico es este tema que vamos a poder escuchar ya mismo junto con los otros dos. Con ellos comienzan ya nuestras novedades de Por fin es viernes. Estás escuchando Por fin es viernes. Esto es No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Tengo más que una razón para olvidarte, sin saber muy bien quién fue el que la regó. Hoy tengo más que una razón para arrancarte de mi corazón, para borrarte, para despreciarte. Siento rabia porque todo te lo di. También pena porque me has dejado así. El favor es para mí. que no te volveré a creer. El favor es para mí. Te fuiste lento, lento, lento entre mis manos. El favor es para mí. Ahora me voy por otro lado, pero sin ti. Soy un desastre, pero no te apartas de mí. Desata estos nudos y quítame las dudas que no me dejan amar. Pues nada presagiaba. Paseas por mi mente, descalza bajo la luz del sol. Desata estos nudos y quítame las dudas que no me dejan amar. Pues nada presagiaba contar con tu llegada y que mis muros fueras a derribar. No es demasiado tarde, al fin estamos aquí. Te quiero amar sin miedo y hacerte sonreír. No es demasiado tarde, al fin estamos aquí. Te quiero amar sin miedo y agradecer por ti. No es demasiado. We'll be right back. Seguimos con un poquito de tecno nacional en este nuevo bloque de novedades musicales. Baldomeros nos muestra otro tema de su disco Perdiendo la piel. Bicho raro es la canción que de este cuarteto escucharemos enseguidita. Antes os comento los dos nuevos temas que estrenaremos aquí en Por fin es viernes, porque también nos aporta sonidos más bien bailables Fernando Monk, un cantautor chileno que en esta ocasión, con el tema Sin Agenda, roza yo diría que el pop más comercial. Y cerramos con, ya que estoy de eso de las etiquetas y de las catalogaciones, la palabrita se las trae, ¿eh? Para un trabalenguas valdría bien. Bueno, ya que estamos catalogando a la gente por diferentes estilos, a esta señorita, yo no sé cómo catalogarla. Está en boca de todos. Muchos la quieren, otros tantos la odian. Desde luego, no deja a nadie indiferente. Está en todos los sitios, hasta en la sopa, hasta en los telediarios, la he visto yo. O sea que con eso te digo todo. Ahí lo dejo. ¿Y de quién hablo? Pues hablo ni más ni menos que de Rosalía. Lo nuevo de su trabajo más reciente es este tema que escuchamos aquí, en Tai. Y yo, por si acaso, voy ya a por el traductor de Google, que no me entero muy bien de la letra. De morder. Y es que soy un bicho raro junto de bebé. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Tu música. Que pensar tan rico no puede ser de cuarona, pero estoy en cuara. Te quiero ride como mi bike, hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios. So, so, so, so, so, so good. Good, good. So, so, so good. So, so, so good. So, so, so good. So good. Mmm, so good. Enamorada de tu pistola, roja amapola, crash esa ola, casi me controla. Enamorada de tu pistola, roja amapola, crash esa ola, casi me controla. Te quiero ride como mi bike, hazme un tape. modo Spike. Caro como que tiene un diamante en la punta. Siempre me pone por delante de esa puta. So, so, so, so, so, so good. Hola amigos de Por fin es viernes, somos Mareo desde Chile. Hola a todos, soy María Sáez y es un gran placer para mí presentaros mi nuevo single. Espero que os guste mucho, un beso muy grande. Hola, soy Gorka Revancha, un saludo para toda la gente de Por fin es viernes. Nos vemos en los conciertos, adiós. Hola amigos, somos Camela. Soy Raúl Latorre, os mando un fortísimo abrazo. Hola, un saludo amigos de Por fin es viernes. Soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Hola amigos, soy María Burguillos. Un saludo para todos los oyentes de Por fin es viernes. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa Por fin es viernes. Un abrazo desde Chile, los amo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por fin es viernes mi nuevo single. Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Somos Michel y Chus Platón. Y queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando Por fin es viernes. Hasta pronto. Chao. Chao. Como en este programa no despreciamos ningún estilo musical, ningún género, le toca el turno a un poquito de folk. Sí, sí, porque desde el otro lado del Atlántico, que siempre es un lujo reivindicar las raíces de los pueblos, tenemos la oportunidad de disfrutar con el nuevo trabajo de un grupo que se llaman Los Petrochilensis, tela de nombrecito. Y su tema, el folclórico que os he comentado, lleva por título Floreciendo. Por otro lado, Manuel Carrasco llevaba, si no me equivoco, si mis cuentas no son erróneas, 4 años de silencio interrumpidos con nuevo trabajo, por fin. Así que si te apetece escucharlo, se llama Fue y va a sonar aquí dentro de un ratito, dentro de nada. Y la puntilla la pondrá Julio Cable, este gaditano, que bueno, vamos a poder escuchar y disfrutar el nuevo trabajo. Es su cuarto álbum, si no me equivoco, cuarto o quinto ya, bueno, unos cuantos. Y el primer sencillo de este nuevo trabajo llamado La Curva de Boutacau, estrenado a principios de año, lleva por título No Hubo Flores. Así que así suena este muchachote de Cádiz y el resto de compañeros. Tenemos tanto que entregar, tenemos tanto que decir, tenemos tanto que vivir ahora. Tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que decir, tenemos tanto que vivir y hoy es los ojos y ponernos de pie. Fue porque no ardes que no te veo. Fue montar el drama al tinte del pelo. Fue que no me sale y tú no te atreves. Fue el final de mierda de aquella serie. Fue la gata cómplice en el tejado. Fue yo no te araño si me haces caso. Fue la risa plena de aquella foto. Fue que al repetirla ya éramos otros. Y fue lo que te debo y lo que me debes. Y fue combate nulo en cuatro paredes. Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos, el dormitorio. Fue la vida idílica de los otros. Fue el número puesto en aquel bolsillo. Fue el principio el juego de aquellos niños. Fue la risa tonta de los amantes. Ojalá pudiera ser como antes. Fue que en la terraza tomando el sol se cubrió de hielo mi corazón. Fue que mi guitarra también sabía que si te nombraba a mí me dolía. Y fue creer que el tiempo lo arreglaría. Y fue porque ante todo yo te quería. Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos, el dormitorio. Fue la vida idílica de los otros. Fue la firma del beso sin un contrato. Fueron las mentiras en los zapatos. Fue que el oleaje que en su deriva. Por más que no quiera romper la orilla. Y fue que no podía y quería hacerlo. Y fue que tú sentías que estaba muerto. Y fue que si soñando abría la sala. Era porque en el sueño tú siempre estabas. Fue la botella abierta cerrando heridas. Fue beber de tus labios la vida misma. Fue los dos en el coche sin un destino. Tratando de encontrarnos por el camino. Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos del dormitorio. Fue la vida idílica de los otros. Solo estando contigo. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Dos horas de radio que pasarán volando. Como un dinosaurio. Puede ver, he intentado vislumbrar lo que hice mal y no sé qué me lo ha recordado, una serie de casualidades o tal vez algo pendiente de salir. Y no sé. Sí. Pasaron los años, cambié de opinión y cambiaron tantas cosas por aquí. Olvidé todo de aquel pasado y borré también todo lo malo, escribiendo mi versión del vodevil. ¡Ay, pollito, la que has liado! ¿Cómo diría aquel? Y eso que llevábamos ya mucho tiempo de las liadas del señor Melendi, ¿eh? Desde que tenía rastras, creo recordar que no montaba pollos, aquellos, como el de ahora, que menuda liada, sobre todo en los aviones, fíjate tú, con el pánico que se tiene a veces cuando alguien se pone nervioso en un avión, porque puedes entrar en barrena, puedes contagiar ese pánico y aquello convertirse en un auténtico caos. Pero bueno, eso del directo y los conciertos le ha debido de sentar mal y, como decía, le ha liado en esta ocasión no en un avión, sino en un hotel. Yo me solidarizo con el pobre recepcionista que habrá tenido que aguantar lo que habrá tenido que aguantar. No solo al señor Melendi y compañía, sino a todos los demás clientes quejándose de él. En fin, que yo venía aquí, como decía aquel, a presentar mi libro, no, a presentar novedades musicales. Y Melendi viene en este caso acompañado de Carlos Rivera en El único habitante de tu piel. Además, tenemos a Aarón con una A que nos habla de locos sentimientos. Y se cierra este bloque con la voz femenina de María Becerra, ex-youtuber argentina metida ahora a cantante urbana, con el tema Felices por siempre, en el que además estrena nuevo videoclip. Pues estas son tres de las muchas novedades que te estamos presentando aquí en Por fin es viernes. con el cielo y con la tierra, con la luna y las estrellas. Te comparo and the winner is tu mirada siempre. Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas, y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias. Ya no aguanto más, lo maldigo todo. Es imposible tocar el cielo. Tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas por tu fuego. Vengo a decirte, ya sin rodeos, solo soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decirte, mujer. Que solo soy un hombre que busca ser el único habitante de tu piel. Bella flor del jardín del Edén, la aurora boreal, con las piedras preciosas, con el arco iris, con el Taj Mahal. Te sigo comparando, amor, pero nada brilla más, más que tu sonrisa. Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas, y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias. Ya no aguanto más, lo maldigo todo. Es imposible tocar el cielo. Tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas por tu fuego. Vengo a decirte, ya sin rodeos, solo soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decirte, mujer. Solo soy un hombre que busca ser el único habitante de tu piel. Te compararé. Hoy quiero volver a estar y revivir esos momentos que pasamos hace tiempo. Yo sé que aún sientes, di la verdad, las caricias y los besos que te hacían suspirar. Y no sé si te conviene estar aquí, si me conviene estar así, juntito a ti. Y no quiero despertar del embrujo de tu cuerpo, de tu manera de amar. Tú conmigo quieres estar encendida de pasiones que no pueden esperar. Me tienes aquí acorralado y ya no quiero salir. casual que este loco sentimiento nos altera el pensamiento. Y no sé si te conviene estar aquí, si me conviene estar así, juntito a ti. Y no quiero despertar del embrujo de tu cuerpo, de tu manera de amar. Tú conmigo quieres estar encendida de pasiones que no pueden esperar. Me tienes aquí, acorralado y ya no quiero salir. Ven, dime que sí, te quiero sentir. Tenemos la noche para vivir, amor. Me encanta tu boca y tus palabras. Me enciende tu risa y tu mirada. Yo caigo despacio entre las redes de tu corazón. Y no quiero despertar. Estar encendida de pasiones que no pueden esperar. Me tienes aquí, acorralado y ya no quiero salir. Ven, dime que sí, te quiero sentir. Tenemos la noche para vivir. A los 20, de nosotros hablaban en la tele y en la casa del presidente. Sabemos qué fue lo que nos mató, que éramos tan diferentes. Si teníamos problemas, resolvíamos. Y si algo nos gustaba, lo comprábamos. Pasamos los días más, nos enamorábamos. Hasta que de nuevo peleábamos. Todo cambió tan de repente y quedaron tantas cosas pendientes. Pero este cuento ya se terminó. Sin el felices por siempre. No queda nada de lo que fuimos. Tú ya no estás, así es el destino. No hay vuelta atrás, sigue tu camino. Lo nuestro ya está. Que esto así no funcionaría. Éramos la noche y el día. Esto se moría. Pero lo que no lo veía, no. Éramos nosotros dos. Seguimos intentándolo, hey. Hasta que llegó la despedida. Queríamos que fuera de por vida. Pero no, no se nos va de vida. Y ahora está matando, no. Era sincero pero terminó mintiendo. Hicimos por amor, de nada nos sirvió. Si teníamos problemas, resolvíamos. Y si algo nos gustaba, lo comprábamos. Pasaban los días, más nos enamorábamos. Hasta que de nuevo peleábamos. Todo cambió tan de repente y quedaron tantas cosas pendientes. Pero este cuento ya se terminó. Sin el felices por siempre. No queda nada de lo que fuimos. Ya no estás, así es el destino. No hay vuelta atrás, sigue tu camino. Lo nuestro ya estaba jodido. Ya no estás, así es el destino. No hay vuelta atrás. lady, lady. This is the big one. No, no, no. Hicimos por amor, de nada nos sirvió. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Por fin es viernes. Amigas y amigos, hasta aquí ha llegado este programa de Por fin es viernes. Como siempre digo, aprovechar el fin de semana y sobre todo ahora, que viene una semana increíble para muchos, sobre todo para los estudiantes, que van a tener una semana larga, larga, larga de fiesta. Ya sabes, las fiestas de Semana Santa. Muchos, imagino yo, que aprovecharéis para viajar, para desplazaros, a visitar a familiares, amigos o simplemente a desconectar, a descansar, a divertiros, a entreteneros. Que falta nos hace, ¿eh? Después de tanto tiempo prácticamente sin poder salir o con unas restricciones muy grandes, por fin estás... fechas, por fin estas fiestas van a poder disfrutarse, y si hace buen tiempo, pues mejor que mejor, ¿verdad? Sobre todo para todas esas procesiones que, sobre todo en el sur, se viven de una forma tan apasionada, tan intensa. Yo, por mi parte, pues voy a hacer lo mismo. Me voy a coger unas pequeñas vacaciones de 2 semanitas para desconectar, para meterme en otras historias, en otros rollos, porque yo no puedo estar... Yo soy como el rabo de la lagartija, ¿no? No puedo estar quieto ni parado, sino siempre tengo que estar haciendo algo, y me voy a meter en otras historias, así que voy a aprovechar estas 2 semanas, como os decía, para desconectar de los programas que semanalmente realizo y, bueno, venir con las pilas cargaditas próximamente, a eso de finales de abril, principios de mayo. Bueno, pues a lo dicho, que disfrutéis del fin de semana. Besos y abrazos de un servidor, José Antonio Laboreo, y nos despedimos, como siempre, con buena música. ¡Chao, amigos! Pa' merendar, porque esta noche quiero gozar. Arriba.